Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Favorece Consejo de Seguridad de la ONU el cese al fuego en Gaza. Nota de la jornada. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el lunes una resolución elaborada por Estados Unidos que respalda la propuesta del presidente Biden de un alto al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Rusia se abstuvo en la votación, mientras que los 14 miembros restantes votaron a favor. Estados Unidos había finalizado su texto el domingo tras 6 días de negociaciones en el Consejo. Biden presentó el 31 de mayo un plan de alto al fuego en 3 fases que describió como una iniciativa israelí. Y algunos miembros del Consejo de Seguridad se preguntaron si Israel había aceptado el plan para poner fin a los combates en Gaza. La resolución acoge con satisfacción las nuevas propuestas de alto al fuego que, cito, Israel ha aceptado. Pide a Hamas que también la acepte e insta a ambas partes a aplicar plenamente sus términos, sin demora y sin condiciones. Estamos esperando, dijeron, que Hamas acepte el acuerdo del alto al fuego que dice querer, dijo al Consejo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield. La resolución especifica, y cito, si las negociaciones duran más de 6 semanas para la primera fase, el alto al fuego seguirá mientras continúen las negociaciones. Y Hamas celebra el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU al plan de tregua. El movimiento palestino Hamas acoge con satisfacción la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza. Se desprende de una declaración del movimiento. Y aquí tenemos una cita, dice, Hamas saluda los puntos de la resolución del Consejo de Seguridad sobre un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza, una retirada completa de las tropas del enclave, el intercambio de prisioneros, la reconstrucción, el regreso de los desplazados a sus lugares de residencia, el rechazo de cualquier cambio demográfico, cambios a reducción del territorio de la Franja de Gaza, así como la proporción de la asistencia necesaria a nuestro pueblo en este sector, dijo el movimiento en un comunicado. Hamas también enfatiza la disposición del movimiento a iniciar negociaciones indirectas para implementar los puntos mencionados en la resolución. Nota de la jornada. Y la operación de rescate israelí mató a 274 palestinos, dicen los funcionarios de Gaza. Esta nota de Los Angeles Times. Al menos 274 palestinos murieron y cientos más resultaron heridos en la incursión israelí que rescató a 4 rehenes en poder de Hamas, dijo el domingo el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí dijo que sus fuerzas fueron objeto de intenso fuego durante la compleja operación diurna en lo profundo del centro de Gaza. La matanza de tantos palestinos, entre ellos docenas de niños y niñas, en una incursión que los israelíes celebraron como un éxito sorprendente, mostró el alto costo de tales operaciones, además del creciente número de víctimas de la guerra. La operación del sábado en Nuseirat, un campo de refugiados construido que data de la guerra árabe-israelí de 1948, fue el mayor rescate desde el 7 de octubre, cuando Hamás y otros militantes interrumpieron en la frontera, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando unos 250 rehenes. Se cree que decenas de rehenes están retenidos en zonas densamente pobladas dentro del laberinto de túneles de Hamás, lo que hace que los rescates sean extremadamente complejos y arriesgados. Una redada de febrero liberó a dos rehenes y dejó a 74 palestinos muertos. La ofensiva de Israel ha matado ya a más de 36.700 palestinos, según el Ministerio de Salud en Gaza, que no hace diferencia entre civiles y combatientes en su recuento. El ministerio dijo que 64 niños, niñas y 57 mujeres murieron el sábado, en el ataque del sábado, y que 153 niños y niñas y 161 mujeres se encontraban entre los casi 700 heridos. Y en Gaza los médicos describieron escenas de caos después del ataque. Los hospitales abrumados ya estaban luchando por tratar a los heridos de días de ataques israelíes. Tuvimos toda una gama de heridas de guerra, heridas traumáticas, heridas desde amputaciones hasta evisceraciones, traumatismos y lesiones cerebrales traumáticas, fracturas y obviamente grandes quemaduras, dijo Karin Huster de Médicos Sin Fronteras, una organización benéfica internacional que trabaja en el Al-Aqsa Martyrs Hospital. Niños completamente grises o blancos por el shock, quemados, gritando, llamando a sus padres. Muchos de ellos no gritan porque están en shock. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, arremetió contra los críticos de la operación en una publicación en la plataforma de redes sociales X, diciendo, y cito, «Solo los enemigos de Israel se quejaron de las bajas de los terroristas de Hamás y sus cómplices». La cobertura de la guerra por parte de los medios israelíes se ha centrado en gran medida en el número de víctimas internas, los rehenes y los esfuerzos militares, con relativamente poco informe sobre la situación de los palestinos en la Franja de Gaza. El último rescate ha levantado el ánimo en Israel a medida que se profundizan las divisiones sobre la manera de traer a los rehenes a casa. Muchos israelíes instan al primer ministro Benjamín Netanyahu a aceptar el acuerdo de alto al fuego que el presidente Biden anunció el mes pasado, pero los aliados de extrema derecha amenazan con colapsar su gobierno si lo hace. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo a la CNN que los mediadores de Egipto y Qatar no habían recibido información oficial de Hamás sobre el acuerdo propuesto. Y en una entrevista separada con CBS, Sullivan no dijo si Biden se reunirá con Netanyahu cuando venga a Washington el próximo mes para dirigirse al Congreso. Nota de Shurafa y Magdi, que escriben para la prensa asociada, esta nota de Los Angeles Times. Yeah.

nota de la jornada. Es un hombre analfabeto que maltrata a todo estudiante sin esperanza de amar a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos del amor y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando a estudiantes inocentes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oye, papá. Sí, dime, Marquitos. ¿Y también los granaderos tienen mamá? ¿O son como los políticos? Oh, ¿qué mamá van a tener, hombre? Son de probeta. Ah, ¿es como dice mi abuelita que nadie es probeta en su tierra? No, no, no, eso es profeta, con F. Ah, entonces yo no soy hijo de profeta, ¿verdad? No, ni de probeta tampoco. Pues entonces, ¿hijo de qué soy? ¿O pues soy como los políticos? No, no, no, no, que si tiene mamá y papá. Ay, qué bueno. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal gobierno a todo mexicano? Papá, papá, ¿por qué hay granaderos, Gustavos y Farías en el gobierno? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos del amor y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando a estudiantes inocentes. Ay, ay, ay, ay. Oye, papá. Ay, ¿y para el año 2000 va a estar el mismo partido que está ahorita? No, no, espero que no, sería espantoso. Pues sí, yo para ese tiempo voy a tener como 40 años. Sí, más o menos, sí, sí. Oye, ¿y tú vas a estar vivo para ese tiempo? Espero que sí, niño, ya. Espera, mi mamá no opina lo mismo, ya, ¿eh? Cállese, ya. Ay, bueno, yo porque he oído cuando... Y es el cumplimiento de un proceso político de concentración del poder. Dice Bukele, comienza su segundo mandato presidencial en El Salvador contra el respaldo de Biden y Trump. Nota de Democracy Now. El sábado 1 de junio, Nayib Bukele, quien se ha autodeterminado el dictador más cool del mundo, fue investido para un segundo mandato como presidente de El Salvador, en una reelección que ha sido ampliamente denunciada como ilegítima. La Constitución de El Salvador limita al ejercicio de la presidencia a un solo mandato, al prohibir la reelección consecutiva. Sin embargo, en 2021, la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de El Salvador emitió un fallo que habilitó la candidatura de Bukele para la reelección. Previamente, Bukele había logrado que la Asamblea Legislativa salvadoreña reemplace ilegalmente a los 5 magistrados de la sala por partidarios. Y de acuerdo al periodista Román Gressier, que es un periodista que cubre la política centroamericana para el servicio en inglés del periódico digital El Faro, la popularidad obtenida por Bukele se debe a su dramática represión contra las pandillas, la vigilancia de periodistas y organizaciones de derechos humanos, así como la presencia de delegaciones paralelas de Estados Unidos en la toma de posesión de Bukele, donde, a pesar del creciente repudio a su autoritarismo, hubo tantos representantes del gobierno de Biden como un elenco de personajes de derecha alineados con Trump. Nota de Democracy Now. Bananera chiquita, responsable de financiar a paramilitares en Colombia. Nota de la jornada. Un jurado de Estados Unidos halló responsable a la bananera chiquita Brands de financiar a la Autodefensa Unida de Colombia, la AUC, y le ordenó indemnizar a los familiares de 8 víctimas de ese grupo paramilitar, informó este lunes un ONG cercano al proceso. Aquí hay una cita. Tras 17 años de litigio, victoria monumental de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia. El primer grupo de víctimas y sus familias han obtenido por fin justicia, aseguró en un comunicado la organización Earth Rights, que ayudó a preparar el caso. En su decisión, el jurado convocado por un tribunal federal de Florida concedió una indemnización de $38.3 millones a los familiares de las 8 víctimas, en su mayoría sus esposos e hijos perseguidos y asesinados por la AUC, que es la Autodefensa Unida de Colombia. Y aquí hay una cita. Nuestros clientes arriesgaron sus vidas al presentarse para pedir cuentas a Chiquita, depositando su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos, declaró Agnieszka Friesman, una de las abogadas que llevan el caso. El gigante bananero estadounidense había confesado en 2017 ante tribunales de ese país haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, organización considerada entonces como terrorista por Estados Unidos, lo que convertía su apoyo en un delito federal. La empresa ha dicho, sin embargo, que fue víctima de una extorsión cuando pagó el dinero al grupo. Los 8 demandantes del caso alegaron que Chiquita transfirió a las AUC casi $2 millones para asegurar la supuesta protección de sus trabajadores en el noroeste de Colombia, a pesar de saber que esa milicia estaba implicada en graves abusos de derechos humanos y actos violentos. El jurado aceptó el argumento de que el dinero entregado a los paramilitares se utilizó para cometer homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Las AUC sembraron el terror en el país suramericano en la década de los 90, en el marco de una encarnizada guerra contra las guerrillas de izquierda, apoyadas en ocasiones por miembros de las Fuerzas Armadas. Unos 20.000 combatientes de esos escuadrones se desmovilizaron en 2003 y 2006 bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Nota de la jornada. Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo. por lo que nace, por lo que muere, por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias que se han contadas, pero sin huecos, por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Por un fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere, por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, fue procesado el lunes en el caso penal sobre el plan para revertir la derrota electoral de Trump en Arizona frente a Joe Biden, informó la oficina del sheriff del condado Maricopa. La oficina del sheriff proporcionó una foto del prontuario de Giuliani, pero no dio detalles. La oficina del secretario de la Corte Superior del Condado de Maricopa indicó que Giuliani pagó una fianza de $10,000 en efectivo. Y aquí hay una cita. El alcalde Rudy Giuliani, el fiscal federal más efectivo en la historia de Estados Unidos, será completamente exonerado, manifestó su portavoz, Ted Goodman. Este es otro ejemplo de actores partidistas que utilizan el sistema de justicia penal para interferir en las elecciones presidenciales de 2024 mediante acusaciones extravagantes contra el presidente Trump y cualquier persona dispuesta a enfrentarse a la clase política permanente de Washington. Esto es lo que dice Ted Goodman, que es el portavoz de Rudy Giuliani. Giuliani se declaró en mayo inocente de 9 cargos de delito grave. Y en noticias de inmigración, no hay ningún partido a favor de los migrantes ahora en Estados Unidos. Biden restringe las solicitudes de asilo y habilita el cierre de la frontera en vísperas del debate con Trump. Esta nota de Democracy Now. El presidente Biden ha firmado una de las políticas de inmigración más restrictivas que se hayan implementado en los últimos tiempos bajo un gobierno demócrata. La medida permite el cierre temporal de la frontera entre Estados Unidos y México y niega el asilo político a la mayor parte de migrantes que no ingresen a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos habilitados y limita la cantidad de solicitudes de asilo que se puedan recibir en la frontera sur a un máximo de 2.500 por día. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, ACLU, ha anunciado que evalúa la posibilidad de demandar al gobierno de Biden por esta decisión, que el reportero John Washington, que cubre la inmigración en el estado de Arizona, califica de atroz y probablemente mortal. Washington explica, cito, que hablar de solicitantes de asilo legales es una contradicción en sí misma. Las personas tienen derecho a pedir asilo, conforme a la ley estadounidense, independientemente de cómo hayan cruzado la frontera, donde estén o cualquier que sea su estatus migratorio. Y esta regla realmente va en contra de eso. Lee Gerland, que es abogado de ACLU, de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, dice, y cito, era ilegal cuando Trump lo hizo y no es menos ilegal ahora. Y varios legisladores demócratas también criticaron la nueva política de Biden. Esto dijo la presidenta del bloque progresista del Congreso, Pramila Jayapal. Dijo, estamos cometiendo de nuevo el mismo error que los demócratas cometen una y otra vez, cuando tratamos de ser más republicanos que los republicanos. Y no funciona, no funciona. No resuelve la situación en la frontera, reduce drásticamente la capacidad de las personas para solicitar asilo, que es lo que requieren nuestras leyes nacionales y nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales. Y también defensores de los derechos de los inmigrantes acompañaron a los congresistas en la rueda de prensa el martes en Washington, D.C. Escuchemos a Gerlin Joseph, directora ejecutiva de la Alianza Puente Haitiano. La Alianza Puente Haitiano dice, Gerlin Joseph, dice, esto causará la muerte de personas todos los días. Ante eso decimos, cito, no en nuestro nombre. Seguimos de pie en nombre de esas familias, de esos menores, de los pequeños niños y niñas que vemos mendigar, llorar, pedir y suplicar por seguridad y protección. Y mientras tanto, los solicitantes de asilo que se verán obligados a esperar en Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, criticaron la orden ejecutiva. Este es un migrante venezolano, Ramón Eduardo, que dijo, y cito, eso es injusto porque ¿cómo vamos a saber si están por encima del límite? Siempre pueden decir que ya han superado los 2.500 y luego todos regresan. Esto es como una trampa. Y el ACLU se prepara para luchar contra las promesas migratorias de Trump. El grupo tiene un plan para demandas y cabildeo si gana un segundo mandato. Nota de Los Angeles Times. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentó impugnaciones legales contra la administración del expresidente Trump más de 400 veces durante su mandato en la Casa Blanca, lo que ayudó a detener una serie de políticas, incluida la separación de niños inmigrantes de sus padres. La ACLU no admite que Trump derrote al presidente Biden en las elecciones de este año, pero ha publicado un plan sobre cómo respondería a un segundo mandato de Trump, dadas sus promesas de ir mucho más allá en materia de inmigración, con llamados a redadas masivas y la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, como dice Trump. Los grupos de defensa están elaborando planes de contingencia para tratar de limitar las prioridades de Trump en los tribunales o mediante el funcionamiento del gobierno. Mientras tanto, los aliados de Trump, conscientes de la resistencia que enfrentó en la Casa Blanca y anticipando la oportunidad de rehacer grandes sectores del gobierno, han preparado sus propios libros de políticas y planes de dotación de personal, incluido un esfuerzo conocido como, cito, Proyecto 2025. Esto es realmente una especie de secuela del trabajo anterior que hicimos para combatir los peores abusos de Trump, dijo Anthony Romero, presidente del grupo. He aquí un vistazo a la estrategia que la ACLU describió en un memorándum el jueves y cómo podría desarrollarse. Bueno, ¿qué está planeando Trump? La inmigración es una pieza central de la campaña del expresidente. Trump ha respaldado importantes operaciones de arresto contra personas que se encuentran ilegalmente en el país con la ayuda de la Guardia Nacional y ha hablado de abrir campos de detención en expansión y de acelerar las deportaciones. También ha hablado de poner fin a la ciudadanía automática para cualquier persona nacida en este país, una garantía de la enmienda 14, que según algunos conservadores no debería aplicarse a los hijos de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Trump también podría revivir algunas de sus políticas de su primer mandato, como prohibir la entrada a Estados Unidos de personas de algunos países de mayoría musulmana o separar nuevamente a las familias inmigrantes. Bueno, y aquí vemos en esta nota cómo responderá la ACLU. Con pleitos, probablemente muchos de ellos. Trump ha sugerido que puede agilizar los arrestos y deportaciones evocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que podría permitirle detener y deportar unilateralmente a algunos no ciudadanos. Y la ACLU responde que la ley otorga al presidente solo un uso limitado de tales poderes durante, cito, una guerra declarada o una invasión o incursión depredadora que involucra a una nación o gobierno extranjero. Y mientras tanto, el memorando dice que las promesas de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento contradicen las garantías constitucionales de ciudadanía para las personas nacidas en los Estados Unidos sin tener en cuenta la paternidad y que la Corte Suprema ha afirmado que esas garantías se aplican a los niños nacidos en Estados Unidos, incluso si sus padres no tenían derechos de ciudadanía. Y en cuanto a la posible separación de familias, la ACLU resolvió el año pasado un caso con el gobierno federal que inició contra la administración Trump en 2018, oponiéndose a la separación de una mujer congoleña detenida en un centro de detención en California de su hija, que entonces tenía un año. Y la ACLU publicará 7 memorandos de políticas posteriores en respuestas a las promesas de campaña de Trump sobre temas importantes. Eso incluye planes para frenar posibles abusos del Poder Ejecutivo y salvaguardar mejores cuestiones como los derechos LGBTQ, la libertad reproductiva, el derecho al voto, así como la protección de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Está previsto que publique cada plan semanalmente antes de la Convención Nacional Republicana que comienza el 15 de julio en Milwaukee. Bueno, esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Y bueno, estaremos informando acerca de estos memorandos de la ACLU de los planes de Trump, más allá de lo de migración. Nota de Los Angeles Times. Vengo desde muy lejos, el cielo, siguiendo predicamente. El desfile número 54 del Orgullo de Los Ángeles llega a Hollywood en medio de celebraciones. El evento sigue centrado en los derechos civiles. Nota de Los Ángeles Times. La mujer trans de 32 años y socia comercial de recursos humanos, que fue nombrada Miss Los Ángeles Orgullo hace varias semanas, se unió a una multitud de manifestantes en Hollywood el domingo para el desfile anual del Orgullo de Los Ángeles, una de las celebraciones más antiguas de cultura LGBTQ en los Estados Unidos. Las celebraciones del Orgullo comenzaron el fin de semana pasado en West Hollywood y se producen a la sombra de batallas políticas sobre los derechos de los jóvenes transgénero en las escuelas de California. El mes pasado, un esfuerzo para obligar a las escuelas a exigir a los maestros que notifiquen a los padres sobre los cambios en la identidad de género de sus hijos y limitar el acceso a cuidados que afirmen el género no logró calificar para la votación de noviembre. Y los partidarios han prometido intentarlo de nuevo aunque las demócratas en Sacramento han presentado un proyecto de ley para prohibir tales políticas, y el fiscal de California, Rob Bonta, demandó a un distrito escolar conservador que instituyó una medida similar en 2023. Si bien una encuesta nacional de Los Angeles Times encontró recientemente un aumento importante en el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, a las parejas del mismo sexo que crían hijos y a los esfuerzos para proteger a las personas queer de la discriminación laboral, la encuesta encontró que los estadounidenses apoyaban menos a las personas transgénero y no binarias. Spirelli dijo que si bien las marchas del domingo por Hollywood siempre fueron una celebración, los organizadores y participantes nunca olvidaron el enfoque de los derechos civiles. La directora del desfile, Mariela Spirelli, dijo que unas 5.000 personas marcharían en el evento este año, incluido el ícono LGBTQ y exactor de Star Trek, George Takei, y la jefa de bomberos de Los Ángeles, Christine Crowley, la primera mujer y primera líder del Departamento de Bomberos de la ciudad. Se esperaba que el desfile atrajera a unos 100.000 asistentes, dijo Spirelli. Agregó, y cito, por mucho que sea una celebración, el origen del desfile comenzó como protesta. Definitivamente nunca perdemos esa esencia, mientras la mantenemos festiva y la convertimos en un lugar seguro para la comunidad, dijo. Definitivamente alentamos a nuestro grupo a que dejen en claro que es un desfile de la primera enmienda. Nota de Los Angeles Times. Y Latino Health Access te invita a su plática comunitaria y en relación y en coordinación con la ciudad de Santa Ana. Rent Stabilization Division te invita a su Techo es un Derecho, al evento que incluye una plática comunitaria el miércoles 12 de junio a las 6 de la tarde, también el miércoles 25 de junio, que se llevará a cabo a las 6 de la tarde. Para más información, Latino Health Access se encuentra localizado en el 450 en la calle 4, en Santa Ana. En estas reuniones es muy importante, van a repasar lo que es la ordenanza de estabilización de alquileres, el desalojo por causa justa, también los aumentos de las rentas, así como las razones por las que se pueden desalojar y cómo protegerse. Las responsabilidades del propietario y el inquilino. También se hablará más de los recursos y es una oportunidad para responder preguntas que usted tenga. Llame para más información al 714-667-2209. Vuelvo a repetir. Llame al 714-667-229. No se la pierdan, plática comunitaria. Su techo es un derecho. Conozca sus derechos. Organizada por la ciudad de Santa Ana y Latino Health Access. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito escolar. Primero les quiero decir que acabamos de terminar el año escolar, el año 23-24, y empezamos las vacaciones del verano. Y ojalá tengan tiempo para descansar y disfrutar este verano si tienen la oportunidad, mientras los niños están fuera de escuela. Y les quiero recordar que el nuevo año escolar, el año 2024-2025, va a comenzar el 12 de agosto. Así que todavía quedan unas pocas semanas, pero ya

verde arboleda, la luz en su manto de seda, dejó una estela en el Papaloapan, en la ribera de Tlacotalpan. Noche tras noche mi amor se queda, noche tras noche mi amor se queda. Y Elena Poniatowska llega con alegría a los 92 años. Nota de la jornada. La escritora y periodista Elena Poniatowska celebra los 92 años con el afán y el compromiso de seguir contando historias. Sin desdeñar la literatura, considera una suerte, dijo, y un privilegio dedicarse al periodismo, y asegura que no hay nada de lo que deba avergonzarse o arrepentirse a lo largo de las 7 décadas de ejercer este oficio. Publicó su primer artículo en mayo de 1953 en el Excelsior. Poniatowska sostiene que cumplir 92 años es, y cito, motivo de gran alegría y gusto, y comenta que celebrará de forma sencilla con una comida familiar. Dice, soy una mujer que ha sido muy privilegiada. Conocí a gente valiosísima que me enseñó mucho. Tuve grandes padres, Paula Moore y Jan Poniatowski, y he tenido una vida de muchísimo trabajo. Tiene 3 hijos, Emanuel, Felipe y Paula Aro, y refiere mientras juguetea con sus anteojos entre sus manos. Bueno, Poniatowska nace en París, Francia, con el título de Princesa Hélène Elisabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, y desciende de la nobleza polaca. Ella es la ganadora del Premio Cervantes 2013 y destaca que el mayor orgullo de su vida son sus 3 hijos. Y la autora recibió ayer en su domicilio a La Jornada, diario del que es colaboradora, la víspera de su cumpleaños, y narró su extensa y reconocida trayectoria periodística, que se ha caracterizado por un trabajo de tipo testimonial y en pro de los marginados y las mejores causas, así como por entrevistas a los principales protagonistas de la cultura y el arte de la segunda mitad del siglo XX mexicano y lo que va del XXI. Poniatowska afirma que de nada tiene que avergonzarse ni arrepentirse en su quehacer dentro de ese oficio. Y narra mi mayor decepción, dice, en general, ha tenido que ver con la política. Recuerde que viví en la noche de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Vi el ataque a los estudiantes, el asedio, los balazos. Obviamente, eso es mucho más que una decepción. Es presenciar una tragedia. Murieron mucho más jóvenes de los que se dice. En relación a su trabajo, dice, en general hago entrevistas con preguntas que tienen que ver con el trabajo de la gente. Una de mis metas principales en mi vida, obviamente, es mi país. Estoy muy contenta de que Claudia Sheinbaum vaya a ser presidenta. Y está narrando también en esta entrevista la cual es la cotidianidad de sus días de trabajo. Y dice, contesta, como el de usted, hago entrevistas, reportajes y crónicas. También he hecho novelas, como Hasta No Verte, Jesús Mío, novelas sobre personas como Tina Modotti, de cuya vida escribí porque Gabriel Figueroa quería hacer una película y me dijo que se hacía una novela. Se había hecho ya una película sobre Antonieta Rivas Mercado, pero se quemó en la Cineteca. Fue en la época de Margarita López Portillo y ya no hubo dinero para hacerla. Hice pues un libro, Tinísima, que es la vida de una fotógrafa italiana. Parte de su vida fue muy importante. La pintó Diego Rivera en la capilla de Chapingo. Ella posó desnuda con toda su libertad. Fue amiga de Miguel Covarrubias, personaje del que debe investigarse más, porque es un gran mexicano y un excelente dibujante, caricaturista y pintor, pero ha sido totalmente olvidado. Nosotros, los mexicanos, cometemos muchas injusticias, dice. Hay mucha gente que vale mucho y se nos queda en el tintero. Hay muchas historias por escribir en este país y en el mundo. Por eso es una suerte y un privilegio ser periodista. También es autora de una amplia bibliografía que corresponde a obras en casi todos géneros literarios: novelas, cuentos, poesía, ensayo, crónicas, cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Para la escritora no hay gran diferencia entre periodismo y literatura. Y dice, y cito, yo escribo, para mí no hay diferencia entre una y otra actividad. Y la reportera pregunta, ¿cómo quiere ser recordada a Elena Poniatowska? Y dice, uno muere, se petatea, cuelga los tenis y nunca piensa en eso. Al menos yo no. El doctor Atle me decía que él no quería ser recordado, sino que lo acostaran encima del Iztaccíhuatl y que lo cubrieran de nieve. Pero eso es un poco pretencioso, porque es muy difícil cargar un cajón hasta allá arriba. Yo no pretendo siquiera ser recordada. No pienso en eso, concluyó Poniatowska, quien pide ser fotografiada en su jardín. Y Poniatowska no viajó a Madrid el jueves pasado para recibir el premio Ernesto Cardenal. En su nombre acudió el embajador de México en España, Quirino Ordaz. Nota de la jornada. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez. bonito.